Clope Radio. Shut up! Shut the fuck! You're all right to take shut up! Will you shut up? Shut up! Shut, shut, shut, shut, shut up! Shut up! Now! Are you threatening me, Dick? Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. All right, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Hola amigos, ¿cómo están? 17 horas en todo el país, Argentina, ¿cómo andan ustedes? Hoy arrancando bien arriba, un día hermoso, pese al frío, o quizás por el frío, porque la humedad no nos está persiguiendo. Esto es Primero por Escalera, vamos a estar en vivo hasta las 19 aquí en Cíclope Radio, contentos de volver a encontrarlos, de volver a pasar un par de horitas con ustedes. Ya están todos conectados, sí, porque vemos que el Facebook, el Twitter y todo eso se empieza a mover, ahora les pasamos los canales de comunicación. Hola a todos, hola amiguitos, hola amiguitas, hola a las mujeres que pese al frío salen con sandalias y escotes. Recién acabo de ver una en el colectivo, me llamó la atención. Era una prostituta, Alejandro. Era no extranjera. Era una prostituta, no, tampoco era. Era colombiana. No, la escuché hablando y era Made in Buenos Aires, seguro. ¿Sí? Una freak. O no, una alemana. Problema. No, las colombianas al contrario se abrían mucho más. Sandalias con tachas y escote. Una valiente. Señoras y señores, mi nombre es Alejandro Giuffrida y quien importa acá es Marianela y su Escalante. Hola, ¿cómo les va? Estoy económica de palabras. Lo notamos. Así que no se preocupen si ven que no uso... No así las eses. Las eses te las pongo. Las E, te digo acto, no ato. Pero sí te economizo a ver cómo okay, decirte ato ya no sería una preposición. A. Te ante. Digo, yo soy banderas. Yo soy banderas. Y con eso te digo todo. Antonio, querido. Antonio, que viene de Argentina. ¿Viene? En gira de paz. En gira de paz. Leo Ross, ¿cómo anda? Muy bien, como siempre. Siempre arriba, siempre del palo. Así estamos. ¿Cómo aguantamos? Siempre. Está muy bien. ¿Y cómo anda Marcha Caldarelli? Muy bien en esta tarde gris. Mentira. Una tarde muy fría, mucho sol. Estoy muy contenta porque hoy veo a Nacho Vegas. Ustedes que tanto lo bastardean. No. Quiero que sepan que hoy les voy a mandar muchos mensajes de texto durante todo el recital con fotos de Nacho. Videitos, todo para quemarles la cabeza. Esto quiere decir que te vas antes hoy del programa. Ay, sí, me tengo que ir antes, chicos. Bueno, está bien. Lo está blanqueando. ¿Con el club de fans? Lo blanquea así. No sé. ¿Cómo? ¿Las nacheras? Fue las nacheras. Las nacheras, claro. Bota, bota. No. Me parece que en vez de seguir hablando, presentemos a nuestra columnista estrella de hoy, la señorita Clara Sirven. ¿Cómo anda usted? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Ay, muchas gracias. Te respondimos todo. Qué maravilla. Ay, qué bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo viene el programa? Hoy viene un programa agitadito, mezclado. Música, tenemos muchos tambores, saxos, esa música característica de los 90, nuestra adolescencia acá en el Río de la Plata, muchachos. Estamos re treintañeros, loco. O sea, no hay programa en que no pelemos el carnet de, no sé, el DNI de 28, 29. No, hace un par de semanas salimos con lo mejor de lo que salió en este primer semestre. Porque lo teníamos que hacer, si no nos está no, matando. Es para muy de treintañero también. Sí, pero ¿hay sub 30 acá en esta mesa? ¿Cómo? Sub 30. Sí, Giuffrida. Aunque no lo creas, es dos el sub 30 años. Me mato, equipo. Me dijo aunque no lo creas. 2 años me quedan para llegar a los 30. Feliz. Dichoso. De no llegar todavía. Dichoso. Sí. O sea, para mientras nosotros íbamos a ver a los Piojos. Yo a los Piojos iba mucho. Y La Renga fue mi primer recital. ¿Los Visitantes los viste? Arrancaste no, bien no. Arriba. Arranqué bien arriba. Marcha, yo a Los Visitantes los fui a ver a Wilde. Tengo 58 años. ¿Ibas a ver a los Piojos, Marcha? ¿No te hacía muy...? Sí, tuve una etapa. Ah, bien ahí, ¿no? Está bien. Piojosa, o sea, le quedó el flequillo, fíjate. Y la chalina. Y la chalina. Gracias a los... Iba a decir, y la Palestina, mira como que te linkeaba, ¿viste? Clink, clink, clink, muy bien. Muy bien. La Renga fue mi primer recital, exacto. ¿En dónde? En Huracán, creo. ¡Qué lindo! ¡Groso! Sí, sí, fui con mi hermano. Mayor. Sí, sí. Leo Tecno. Leo Tecno. ¿Vos mayor. Querías ir o te llevaron? Sí, quería, a mí me encantaba. Es más, me acuerdo que quise ir a ver a Los Redondos porque mi hermano fue. Y a mí mi mamá me dijo, no, querido, vos no vas. Sí, Danger. Sí. Era como una movida ir a ver a Los Redondos. Era creo que ahora movida, no pasa sí. más con ninguna banda, ¿no? No, eso sé, de los redondos, va a ver a Los Redondos. No, no, no, ya no, los niños son que... mucho más tranquilos y no se estila no. más bardear así. Menos mal. El bardo era sobre todo también afuera, ¿viste? Como en la entrada. Además había siempre quilombo con la cana, ¿se acuerdan? Que los apretaba sí. la gente. Los sí. Ahora ya creo que no, no sé. Como canta Ricky Martin, eran esos tiempos en donde se bardeaba hasta morir, ¿no? Algo Ricky así. Ahí se bailaba. Bueno, sí, sí. Ricky se bailaba. Algo parecido era. Ricky de Flema cantaba, claro. Se bardeaba hasta morir. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, mismo. ¿No? ¿Podemos adelantar un poquito más de la nubecita musical de hoy? La nubecita musical sí tiene mucho Río de la Plata. Tenemos visitantes, tenemos un poquito de Bersuit. Qué bien. Me gusta mucho la... Hay piojos. Tenemos un uruguayo alegórico para la invitada, me encanta. Exactamente, no invitada, es columnista, es como un apéndice nuestro. Sí, hay, es verdad. Mirá vos qué guiño, me encanta que todo tenga que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Todo está linkeado de una u otra manera. ¿Y qué trajo todo nuestra columnista? Todo está linkeado en la memoria, decía otro tema también, sí, ¿no? Sí, León Gieco, pero no era exactamente así, pero no importa. ¿Qué trajo la columnista de hoy? ¿De qué va a hablar? Hoy vamos a hablar de series injustamente canceladas. Esas series que arrancás, te encantan y a la mitad de la segunda temporada, pum, humo, desaparecen. Te la bajan. Exacto. Qué garrón. Qué terrible, como en la Argentina cuando se terminaban las novelas porque hacían los cortes de luz. ¿Se acuerdan? Estaba así bien. Murió El Árbol Azul, por ejemplo. Sí, es verdad. Con Guido Casca. Con Guido se casca. Sí, exactamente. Ese es un gran ejemplo. Mucha televisión de esa época. Toda la mañana del 80 y pico murió a manos de los cortes de luz. Bueno, cortes estas mueren luz. Porque no tienen audiencia o porque no les gusta para dónde va o porque la cadena lo decide. Y acá estamos nosotras para protestar y las queremos otra sí, vez. Sí, yo quiero ahora por la vuelta de varias series y que alguien me devuelva los 7 años que perdí viendo Lost, de paso. Claro. Viendo Lost también, quiero viendo Lost. Quiero ver el teléfono de J.J. Abrams para llamarlo e insultarlo. ¿Quién es? ¿Es el que lo hizo? Sí, el creador de Lost. Hasta la cuarta lo bancamos, bueno, yo repito lo que hice en otros, porque no vi más de la cuarta. Yo la vi entera y a mí me cagó el final. O sea, los J.J. son los Juanjo Yankees, ¿no? Sí. Claro. Claro. Los John Joseph. Ah, una reflexión. El Juan José, de toda la vida de Dios. Claro. De Dios y de la Virgen. Mirá qué interesante. Si les parece, les cuento también del balcón, che. Por tenemos favor. Un balcón, che. The 88. Wow. 88 sería de 88. Que tiene mucho que ver con nuestra columna del día de hoy. Porque es la banda sonora de Community. Es un gran adelante que lo estoy haciendo ahora. Uh-huh. El tema de apertura es de esa banda. Y tiene, además de ese tema, tiene varios temas más. ¿Qué es como Community? 5 discos. Es una serie que... Que es muy recomendable. Uh-huh. Es un tipo de comedia que transcurre en esos Community College que hay en Estados Unidos, que son como escuelas públicas cuasi terciarias. Y tiene una serie de personajes muy caricaturescos y especiales. Y la verdad la rompe la serie. Es muy, muy divertida. Le va muy bien y a esa no la levantaron. Bien ahí. Y también tenemos a Un Día Perfecto para el Pez Banana, que es la banda cordobesa que está un poquito ahí haciendo ruido con su primer disco, producido por Mansa. Así que bueno, igual ya nos meteremos en eso más adelante. ¿Les parece ir a escuchar algún temita o quieren? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El inspector, ¿qué trae el inspector hoy? ¿Sabemos? El inspector va a volver a hablar hoy de la vinculación entre los medios y la política, pero centrado en un periodo no tan analizado como es el gobierno de Ilia. Ilia Kuliaki. Bueno, Ilia, vamos. ¿Cómo lo quiere la gente a Ilia, no? La gente lo quiere, sí. Vamos a escuchar el primer temita del día de hoy. Vamos a escuchar, si les parece bien, a Los Visitantes con Paloma, desde aquel disco de En Caliente del 95. Vamos ahí con Paloma. Subirá Cíclope Radio. Bueno, pasaba recién por primero por escalera, Paloma de los Visitantes. Uno por escalón, me encantó. Perdón, es que tenía la palabra paloma en la... La distraída soy yo, chicos. En la paloma de la boca. Creo que es momento de ya haber... pasado el comienzo, el inicio del programa, entrar en la habitación más mezclada del programa, que es la kitchenette. Sí, porque en la kitchenette vos encontrás la mamadera de la noche, el whisky de la mañana. La mamadera, en primer lugar, se nota que la niña está claro. Ahí ocupando gran parte de horas. No, de su pobre gorda, no, la verdad que no. ¿Duerme la gorda? Genial. Duerme muy bien. La que no duerme soy yo. ¿Y Leo Ross? Leo Ross duerme la gorda. Ese tono de que alguien duerme de más. Sí. Alguien no se despertaría. Sí, dice. Estaba recordando y sintiéndome más treintañera que nunca, un más rock. No sé, ¿ustedes iban a los fueron a un más rock cuando los maestros tenían la carpa? Sí, totalmente. Y hacían shows a beneficio. No me acordaba que se llamaba así. No sé. Yo tampoco, pero sí. Y me acuerdo cuando tocaban Los Visitantes y Palo dijo que estaba muy contento porque había nacido su hija o estaba embarazada su mujer o algo así. Esto fue hace muchos años. La nena debe tener 20. Sí, 15 por debajo de las patas. En ese show también tocaron los Caballeros de la Quema. Yo fui ese día a la plaza. Que los chicos de Los Visitantes siempre iban con esos muñecos. Sí. ¿No fue ese día cuando le tiraron el botellazo en la cabeza a Cordera? Me parece que sí. Mira, y estamos aglutinando prácticamente la nubecita del día de hoy. Sí. Es la nubecita más rock. La traigo yo que estoy totalmente desconectada del la mundo, realidad, ¿no? Misma. Sí, sí, yo me drogo con la cosa que dejan los músicos que vienen a tocar acá. Yo después me lo agarro, así después, me lo tomo en el mate. ¿Qué es esto? ¿Una tic-tac? No era una tic-tac. No era precisamente. No era una tic-tac. No era precisamente una tic-tac. Para sacarte de este momento tan tenso, te invito a introducirte. Creo que lo menos que es tenso. Me parece que es terriblemente distendido, dislocado, como un hombro. Hoy vengo con banderas, sí, obviamente, mañana es el día de la bandera argentina, entonces voy a hablar de otras banderas. Banderas. No me acordaba, perdón. ¿Viste? Claro, no. Recién ahora la distraída soy yo. Hola. Recién ahora hola. Asocio banderas. También. ¿Viste? Bueno, no, por ¿no Antonio. ¿No habías entendido lo de Antonio no, Banderas? Yo tampoco, pero acabo de entender todo desde que llegué. Claro, yo, sí. Para no, yo te entendí, no, no, lo no entendí. Decir, Nela, yo entendí. Vamos, marcha, para vos es el puesto número uno. Gracias. Vamos a arrancar por el 5. Tenemos la bandera de Nepal, gran banda argentina también. Sí. Que no está en el día de la fecha. No me voy a seguir linkeando, no puedo parar. Se me amalgaman las neuronas. Es que yo tengo exceso de neuronas, no menos. Entonces nada, pienso de más al pedo. Pero bueno, el número 5 tenemos Nepal. Es una de las dos únicas banderas del mundo que no tiene forma ni cuadrangular, ni rectangular, ni nada. Es rarísima, tiene dos picos. ¿Podría llamarla la kitchenette de hoy banderas raras? Sí, sí, okay. Sí. Puede ser raras y locas. Te pregunto porque va a tuitear, me parece. Claro, y quiero ver cómo llamarla. Dale. Banderas locas te voy a poner. Dale, me encantó. Todo lo que diga loco queda pero desopilante. No es una bandera fea, pero es extraña, es original, rompe las reglas. Y tiene una explicación, esos dos picos que son como unos banderines unidos. Es la unión justamente de dos banderines que simbolizan la cadena montañosa del Himalaya y a la vez las dos religiones principales del país, el hinduismo y el budismo. O sea, por eso es así como dos banderines enganchados. La estoy viendo, sí. El sol y la luna representan el deseo de que Nepal perdure en el tiempo tanto como los astros. Había una versión anterior en la que el sol y la luna tenían cara y se mantuvieron en el estandarte real hasta la abolición de la monarquía en el 2008. Por si no sabían, era una monarquía. No tenía idea, te iba a decir, qué locura que hasta hace nada. Yo tampoco sabía. Muy loco. Y bueno, hay otra bandera también que cambia mucho y que tiene que ver también con... Ahora les voy a ir contando. Tiene que ver Nada, es muy raro porque nuestra bandera es así desde que la conocemos, o sea, sí. Desde que somos Argentina es así. También tiene que ver con que Argentina es un país muy joven. Sí. ¿No? Sí. Y que no tuvimos monarquía ni nada, o sea, nacimos como una república y así quedamos, gracias a Dios. Pero gracias a Dios. No, sí, a Dios, Dios nada, no, a Dios no le agradecemos. Bueno, pero nada. somos un Estado católico. A Dios sí. Y la patria, me lo demandan. Y si no me lo... Como no soy médica ni abogada, quiero jurar por algo. A ver, ¿por qué juraría? No sé. Por una pila de discos. Por una pila de vida. Por un disco de Nepal. Niño Turf. Te voy a conseguir la pila gigante de Turf para que jure sobre eso. Sé que a quién la tiene. ¿Alguien la tiene? Sí, alguien la tiene. Yo tenía un póster de Turf de Levi's. Y una vez cuando le hice una nota a Joaquín, le pregunté por aquella campaña de Levi's. Y me dijo, pero acá me preguntás, que soy un careta. ¿Por qué hago? Y se recalentó. Sí, se recalentó. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos para otro lado, hablando de mafia. Mirá cómo te linkeo. En el puesto número 4 tenemos... Uy, vino maravillosa esta mujer, me encanta. Dale, linkea. La banda es gracia. Ya está dejando la lactancia y está subiendo con otras cosas, sí, entonces se está notando. Se está notando. En el puesto número 4 tenemos la bandera de Sicilia, dentro de lo que es Italia. Sicilia tiene su propia bandera, que es una bandera muy rara, que tiene como una cabeza con tres piernas, que es como una especie de... Una cabeza... Es polemiquísima la cabeza. Por Dios. Por favor, facebookéamela para que la gente me comprenda. Posta tiene tres piernas, sí. Eso se llama un triskel, que es como parecido, a ver, los vascos me van a entender, al lauburu, que es como la estrella... Es la estrella vasca que representa las cuatro regiones del país vasco. Exacto, y que va así como que van todas para un lado, que sí. es una esvástica en realidad. Pero esvástica se le llama a la forma de la cruz, sí, no la tiene forma que de ver la cruz. Con el nazismo, digo. No porque uno diga esvástica es nazi, ¿ok? No. Entonces okay. Es como si fuera eso, pero con tres, como si fuera un ventilador con cabeza. Creo que es la mejor forma de describirlo. Son patas peludas que salen de la cabeza de una medusa y representan los tres lados del triángulo, que es la forma de la isla de Sicilia. Los colores rojo y amarillo simbolizan las dos ciudades principales de la isla. Que existían en 1200 cuando se creó la bandera. Fíjense lo vieja que eran Palermo y Corleone, las dos islas. Me encanta, mafiosísima la bandera. Pero dense cuenta lo vieja que es la bandera. Vos hubieses sido una gran mafiosa. Gran mafiosa, no sé, amo la mafia. Yo te lo mafia. Digo siempre eso, sí. Sí, es que la mafia pero tiene... Estás a tiempo, estoy Melita. A tiempo, sí. Es que vos pensás que la mafia tiene unos valores que no los encontrás en otro lado. Sí, explícaselo al juez. No, la lealtad que hay que... La lealtad sobre todas las cosas. Es maravillosa la mafia. Yo que estoy viendo ahora mucho Game of Thrones, estoy valorando mucho la lealtad y que a los amigos quizás te tienen que temer un poquito para después acordarse que no te tienen que clavar un puñal por la Exacto. espalda. Exacto, bueno, tengo que verla, Bueno, mi película favorita no quiero que me es El Padrino. Que no. Leo, ¿vos me temes? Sí, temo todo. Las tres, todas juntas en una. Temo temer. Hay que elegir una. ¿De los padrinos? La sí. La tres. Y la 1. La 3 era más floja de todas. La 2, claramente, la uno, chicos. Cuando se forma ese Corleone divino. Encantador. Bueno, lovely. Nos quedamos en Sicilia, aparte que gana. ¿Conocés Sicilia, Marcha? No conozco Sicilia. Para mí vos sos despegar.com. Yo te pregunto todo siempre. No, pero nunca se sabe cuándo uno puede llegar. Tendríamos que ir todos a Sicilia. Despegar. Vamos. Alejandro Giuffrida en Sicilia debe tener banca. No sé, pero estaría buenísimo. Yo te busco ya un familiar que tengo un sillón vamos, extra para parar. Y vamos todos. Te lo produzco en 5 minutos. Tiene la Banca Nacional del Laboro. Sé que hay una universidad, Chufrita. Muy bien, elegido. ¿Dónde hay una universidad? Hay una universidad. Ay, en el sur de Italia. No, pero ay, no debe tener nada que ver conmigo. No seguro sé. Tienen un cuarto para estudiantes, huéspedes. Creo. ¿Cómo no? Porque voy con un carnet que diga, sí. O con mi DNI. Hola, soy Giuffrida. Sí, obvio. Y sí, lógico. Y mi bisabuelo fundó esto. Permiso, vengo a quedarme acá. Este terruño es mío. Qué bien. Obvio. Directamente. Claro, ya full. Te plantás tres tomates y listo. O un vino. Así es como bueno, uno la uva primero, pero después se transforma. La uva, sí. Porque plantar un vino es un poco complejo. Ay, yo soy un poco ansioso. Bueno, ¿cuándo viene el vino? Planta el corcho. Espera. En el puesto número 3 tenemos la bandera de Uganda. Es como una grulla, como un pajarito, en el centro barras negras, amarillas, rojas, simbolizan la gente, el sol, la sangre africana. Es como la tapa de un disco de Fidel Nadal. Es muy buena bandera. Estás muy bien describiendo. Son esas banderas que las mandan a hacer por votación de los pibes, como que los pibes la diseñen. Y... tipo como la de la provincia de Buenos Aires. Claro. Yo dibujé para la provincia de Buenos Aires, sí. Me acuerdo. Igual perdí. No quedó ni en pedo. Era malísima. Por suerte no quedó. Así. Hoy puedo decirlo. ¿Pero por qué? Era mala. Sí, era fea. Tengo el dibujo todavía. Después te lo voy a... La vamos a facebookear también. La vamos a facebookear. Sí. No la tengo yo, lo tiene mi madre, pero es lo mismo, se lo puedo pedir a ella. Alicia, teléfono. Ring. Bueno. Es horrible la bandera uganda, la estoy viendo con todo respeto. Es complicadísima. Yo creo que los diseñadores deben estar, pero con arcadas en este momento. Están llegando mails de la embajada de Uganda. Todos estaríamos. También queremos ir a Uganda. Igual no entiendo nada. No entiendo nada de lo que dicen, igual, perdón, pero. ¿Cómo es el gentilicio? Ugandés. Ugandés. Claro, ugandiano. No, ugandés. Bueno, bien. Uganda es la perla de África y es una nación que se independizó, oigan bien, del Reino Unido en los 60. Claro, sí. Con es re el... joven, o sea, si nosotros somos jóvenes estos, pero son de toda la camada de independencia de la que empieza Argelia. Sí. Claro. Fue una movida grosa. Bueno, parte también de todo el boom de los 60, que te digo que es otra nubecita, ¿eh? Sí. Sí, y podría ser tranquilamente una columna del inspector. Sí, tenemos ahí temario a morir. Con Fran Fanon y todo sí, eso. Sí, a full. Y fue diseñada por el ministro de Justicia ugandés en aquel momento. No era un dibujante, ¿qué pasó acá? Miren qué importante también, nada, porque es medio fea, pero la hizo alguien grosso. O sea que querrámosla. Sí, no es muy linda. La bancamos igual. Está bien. Sí, la bancamos, obviamente. Me has acordado a Gallo Rojo de los Kairos. Ah, yo pensé lo mismo. Sí, es muy cierto. Little Red Rooster. También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Si es Kentucky Fried Chicken. Si es rápido y es gratis. Entonces, why not? ¿Escuchamos algún tema o seguimos? Sí, escuchamos... un temón. Va, preséntalo, Marcha. También de esas bonitas épocas. Bermudas, musculosa abierta, rulos negros inflados. Los Caballeros de la Quema haciendo patria. ¿En qué divino Iván Noble? Después lo hablamos. Después del corte. ¿Cómo me gusta esta canción? ¿Mm? Patriz se va. Vende los anillos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al tablero. Saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, chao. Busca un tren que la escupa bien lejos, Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo. La noche se hace demasiado larga, con un Guaymallén de cena. Y le toca las tetas. está pensando en robarse un cuchillo. Busca un bondi que la escupa bien lejos, Yugoslavia o la Paterna. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guaymallén de cena. Cíclope Radio. Aire ya suena en Cíclope Radio. Caballero de la Quema con Patri, un tema que a mí me encanta muchísimo y que a Leo Ross no. No. Un tipo que habla de Guaymallén, que habla de Yugoslavia. Perdón, Iván Noble, pero no te banco. Ay, yo lo rebanco. Yo a muerte lo banco. Además, ese tema me encanta. Bueno, viene por ustedes. Si querés, lo podemos debatir en la calle. No, sigamos. Dímelo en la calle. Dímelo en la calle. Sigamos con las banderas mejor, porque si no, que cada uno defienda su bandera, loco. Cagón. Hablando de banderas, Caballeros de la Quema, sus banderas tan conocidas. Sigamos. Ese fue un gran linkeo. Hoy están con asociaciones a las que yo no llego, quiero que lo sepan. Banderas en tu corazón. Muy bien, los redondos. ¿Ves? Ahí sí, te tira una para vos. Muy bien, gracias, un cabezazo. Tac. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos una bandera muy, muy, muy polémica. Es la bandera de Libia. La bandera de Libia es completamente verde. Dicen que la bandera de Libia es de color verde porque alude a la promesa de Muammar el Gaddafi de tender a hacer de Libia un país autosuficiente gracias a la revolución agrícola. Sí. Pero esto también tiene sus bemoles porque la bandera hasta 2011 era tricolor. Es cierto, con negra y rojo. Tal cual, que tenía que ver con otras cosas, que eran como, nada, muy, muy, muy complicado, va a ser aburrido de contar, porque tiene que ver con posesiones que fueron tomando de lugares, entonces una representaba el rojo, otra representaba el negro, otra representaba el verde. Pero dicen que el... Ahora después, dicen que. Ahora dicen que, desde la clandestinidad... a partir de hace un tiempo, no sé cuánto, tiene una leyenda la bandera verde en el alfabeto árabe, sí, que significa Dios es grande y que tiene así como una connotación terrorista, sí, y qué sé yo. Allahu Akbar, algo así. ¿Cómo? Allahu Akbar me parece que es. Ella sabe todos los idiomas. Lo estás diciendo en árabe. Sí, en árabe. Todos los idiomas. Ah, yo digo, está hablando en español y no lo entiendo. O sea, estoy teniendo una CB, ayúdame. Además, me encantó tu respuesta. ¿Lo estás diciendo en árabe? Sí, lo estaba diciendo en árabe. Pobre, no la culpemos, ¿sabes? Es políglota. Me asusté porque decía, me miraba así fijo y decía, ataja, ataja, ataja, ataja, ataja. Digo, ¿estás hablando en árabe? ¿Qué está pasando, mancha? ¿Qué está pasando? No es la hora de Nacho Vegas todavía. Me asusté. Pero bueno, la cuestión es que es verde. Por lo pronto es verde. Es re fácil, es re pavota. Para los chicos es una facilidad total. Vos estuviste años picando con punzón celeste, blanco, el solcito, que si le hacías carita más laburo. Igual acá el chico agarrás un papel crepé verde y lo pegás. Está cuadradito. Es una maravilla. Qué actividad del pedo del punzón, chicos, por favor, qué horror. No debe existir más el punzón. Sí, re existe. El ¿sí? rojo punzón. Y me haces acordar del cuento que cuenta siempre Hugo Varela, la corbata rojo punzón, ubica en el chico. Uy, no lo vamos a contar ahora, pero. No, claro que no. Muy gracioso. Pero siempre cuenta el mismo, es un tipo talentoso, ¿eh? No sé por qué siempre cuenta el mismo. Le gustará mucho a él. Le gustará mucho. Yo creo de que sí. Yo creo de que sí. En el puesto número uno, ¿qué tenemos? Sí, para Marcha, para mí, para todos los amigos vascos allí presentes, tenemos la Ikurriña. ¡Aupai! Que es la voz del euskera. Es una de las banderas que nada, para muchos es el País Vasco, para otros sigue siendo una parte de España, pero tiene una bandera que es considerada, está a la par de cualquier bandera de cualquier país, no es como la de Sicilia, que de pronto sí se sabe que es bien como si fuera la de la provincia de Buenos Aires, ponele. La Ikurriña es como que ha trascendido, la gente usa remeras con la Ikurriña. Es un símbolo de la lucha por la libertad también. Quiero demostrar totalmente que Marcha es políglota. Que diga un par de cosas en euskera. Pero eso es fácil. Muchos de Tabarzacada, Sato Zona. Es políglota. ¿Cuál dijo primero por escalera por Cíclope Radio? Creo. Estás escuchando primero por escalera. Oso Hondo. Oso Hondo, Aupai. Ni Marianela Nice. Bueno, ya esto se está desmadrando. Guke Euskaraz, Lauser Gatikes, Lauzurito Bat. Bueno, hacemos un programa para... Si quieren, hacemos un programa en vasco y... Directamente. Y que nos financie la ETA directamente. Ahí se acaba de activar una alarma en la CIA. ¿Viste? Se prende. Sí, cuando se dice ETA en la radio. Por ejemplo, suena, sí. Tac. Tic tac. ETA, ETA, ETA. Dos, porque estamos en internet encima. Euskal Presoak Herria. ¿Esta no era un disco de Capanga? No, esta. Bueno, no, es el nombre. Qué maleducadito de mierda. Lo estoy diciendo en serio. Bueno, querida. Leo viene a poner orden acá. Sí, un poco sí. Te vi la intención. Este rol lo tendría que estar haciendo Marcha y no está haciendo Marcha. No, Marcha está bien. No lo estaría haciendo Marcha. Euskal Presoak Herria, esa es otra. Patricia. Estaba pensando frases en vasco. Por Dios. No tenemos aire. Estamos al aire, chicos. Fue de joda, se lo digo. De la sigamos. No tenemos aire, dice. Qué ricasco, Marcha. Seguimos. La voz Ardaitic, dale. La palabra Ikurriña. Perdóname, Ikurriña es una de las de la salada, una de las... No. No, es no. Urcupiña, una perdón. De las ferias de la salada. Una sí, de las ferias. Junto con Punta Mogot. Esa es la que yo fui. Yo fui a Ikurriña. Ya la metemos. Chicos, por Dios. Sigamos con la columna. Dale. Bueno, la palabra Ikurriña es una creación de Sabino Arana, que es como el San Martín de los vascos, digamos. Es un tipo que luchó mucho por digamos, más que nada... Por la independencia, no sé por qué no se ha logrado, claro. Pero sí por hacer valer lo que es el sentido vasco. Y es un neologismo, o sea, es como una palabra que él inventó. En realidad eso es lo loco también, es una bandera que tiene un nombre inventado. Porque Ikur significa símbolo en euskera. Y él le puso Ikurriña a la bandera. El fondo de la bandera es rojo, como el fondo del escudo de Vizcaya. La cruz blanca es la cruz blanca del escudo de que tiene que ver con Dios, con el lema de Dios, que dice Jaungoikwa. ¿Ese es Dios? Jaungoikwa, sí. Bien. La cruz verde, como en otro planeta. La cruz verde de San Andrés representa un tiempo por su color, el roble del escudo y las leches patrias. El roble es el árbol sagrado vasco. Es madre. Es un tal cual. Que si van al Laurakbat en la avenida Independencia, pueden entrar, ir para el fondo, que está la taberna. En la taberna hay un roble en el medio, todo rodeado, o sea, rompe el techo. ¿Me explico? Es una maravilla. Vayan a la taberna, coman su pedazo de tortilla y vean ese roble. Vean el roble. Es divino y que tiene que ver, bueno, con el verde de la bandera. Unidos están en la cruz y el roble en el escudo, unidos por la ETA, el Jaingu. Goikwa, que es el dios, y unidas en un centro común están, se juntan todas las cruces, ¿ok? Y después te amenaza un toque, dice ok, tipo hay que decir que sí, chicos. ¿Vos buscarás? Bueno, la bandera fue creada en 1894 por los hermanos Luis y Sabino Arana, que es el fundador del Partido Nacionalista Vasco. Partido Nacionalista Vasco que no es, o sea, chicos, la ETA, es el Partido Nacionalista Vasco. No, y es el menos. ¿Y cómo de una quichilete sobre banderas? Claro, de vino, es como la derecha. Centro, sí, es el Partido de Centro Derecha Vasco, sí. Total. Tal cual. Bueno. Y bueno, empezó siendo un poco la bandera de Vizcaya y después se fue deformando y terminó siendo la Ikurriña para todos y se adoptó como la bandera oficial. ¿Qué les parece? Pero no reconocida por España como bandera oficial, ¿o sí? Sí, en el ayuntamiento ondea la bandera a partir de unos años, claro. Unos años atrás, ahora por ley es obligatorio que ondee la bandera española, antes no lo era, la bandera comunitaria de la Unión Europea. Y la Ikurriña. Está muy bien. Tal cual. ¿Cómo? ¿Desde hace cuánto es obligado? O sea, ¿vos decís después de Franco? No, desde el último Lendakari, que creo que es Pachi López, me parece, desde cuando él asumió su ayuntamiento. Lendakari es gobernador. Okay. Cuando asumió su gobernación, lo obligaron a ondear la bandera española. Mirá porque vos. En todos los estados autonómicos lo tienen que hacer. Claro. Y las soñaba mientras agarraba las pelotas. Creo. No sé si tanto. Y si hablamos de banderas, banderas que son símbolos de liberación y símbolos, me tenemos mucho en nuestro living ya nuestro invitado, que es Cristian Pirovano, que dentro de instantes se va a sentar junto a nosotros para hablar un poco de Palestina por dentro, que es su muestra de fotos, ¿verdad? Correcto. Y si hablamos de vascos, podemos hablar de Vicentico, ¿o no? ¿No es vasco? No, apellido italiano, capello. Para mí, Ico es como de vasco. Si no, no es así, no. Lo decreto, vamos a escuchar desde Chau, número 2 en tu lista, y Contrabando de Amor, las dos pegaditas, en una al unísono, vamos con eso ahora. Vuelvo a casa temprano, hermano, nada salió como lo esperaba, él fue mejor. Che, Gaby, de abajo te dijeron gordo. Estás en Cíclope Radio. Bueno, señores, 20 minutos para las 18 y nosotros retornamos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. Sonaba recién los Cadillacs, ustedes saben, con número 2 en tu lista. Quizás uno de los temas más lindos de los Cadillacs. Y ahora los invito a ponernos un poco más serio. Hasta ahí, lo que quiero decir es que vamos a entrar a la siguiente habitación del programa, al living, para charlar con nuestro entrevistado, que está aquí en el piso. Él es Cristian Pirovano, un fotógrafo que está en este momento exponiendo Palestina por dentro, una muestra, un trabajo sobre su último viaje por Palestina. Así que gracias, Cristian, por estar acá y por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que, corríjame si me equivoco, es la primera vez que traemos un fotógrafo, ¿no? No, tanto que quisimos desde el principio y llegó este día. Sí, para vos, sí, sí, es un tema que a mí me interesa mucho. Además me gusta la fotografía, así que creo que voy a disfrutar particularmente este living. Cristian, si querés arrancar contándonos un poco cómo fue el viaje a Palestina, cómo llegaste a Palestina y sobre todo cómo se convirtió eso después en una muestra de fotos. Bueno, a Palestina llegué así medio... Venía pensándolo ya hace años, de viajar a Palestina, siempre por alguno u otro motivo no se dio. Y este año, en realidad fin de año pasado, combinamos todos los factores y llegamos primero a Egipto. Fui solo, ¿no? Ya hablo cuando digo llegamos. Parece que vamos. Mi cámara y yo. Claro. Bueno, exactamente. Y mis múltiples personalidades y yo llegamos. Y bueno, no, llegué a Egipto, ahí estuve unos 10, 15 días. Sobre todo ahí en la Plaza Tahrir, sí. Haciendo un laburito ahí bastante interesante con lo que queda de la revolución. Ahí, bueno, y después me crucé para Jordania y de ahí entramos a Palestina. Bueno, la verdad que no es fácil, ya el solo hecho de intentar entrar a Palestina es difícil, los accesos están controlados por Israel, eso si vos no le generás algún tipo de confianza. ¿Tenés que entrar por Israel? La única forma, de entrar a Palestina es por, digamos, todo lo que es la frontera está controlada por policía de frontera israelí. Bueno, lleva tu tiempo eso. A mí me tuvieron en un waiting room por 4 horas. ¿Cómo son? ¿Son cuartos en serio? O... Sí, es un cuarto. Digamos, vos llegás ahí, presentás tus papeles, te empiezan a hacer preguntas y si hay algo que no les cierra o no les gusta, o, no sé, desconfían o el motivo que sea, te dicen, bueno, espera por acá un ratito que ahora vemos qué pasa. Y vas a una sala que se llama el waiting room y ahí puedes pasar 1, 2, 3, 5, 7 horas, depende. Claro, depende de la arbitrariedad. Claro. Sí, claro. Bueno, a mí me tocó 4 horas estar ahí. Me sellaron el pasaporte, te dan la posibilidad de que no te sellen el pasaporte y luego estás adentro ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Palestina? Y en total en Palestina estuve 2 meses y un poquito más o menos, 2 meses y unos días. ¿Y dónde te quedas? ¿O vas ya con con alguna punta o empezás? Mira, para este viaje lo único que había hecho era tener un contacto con la gente de la embajada que me dio algunos contactos personales allá, fotógrafos o amigos o cosas por el estilo, y la verdad que fueron súper útiles porque es bastante caro realmente Palestina para lo que uno tiene idea. Pensé que debía tener una moneda hiper devaluada. Palestina usa el shekel, no puede usar la moneda israelí. Está inhabilitado de tener moneda propia. Moneda propia, no cuña. Exacto. Moneda, qué loco. Sí. Y bueno, es bastante carito vivir ahí. Y bueno, a los 2-3 días me contacté con uno de los muchachos que me habían pasado el dato y me fui a vivir a la casa de ellos. Así claro. Que alucinante. Y copados, buena onda. Increíble, la verdad que yo al final del viaje haciendo como un balance, creo que sin haber estado en la casa de ellos o haber compartido, se hubiese hecho mucho más duro de lo que fue. Porque, digamos, uno frente a la diversidad de violencias que vive día a día ahí necesitas un anclaje emocional o algo que, no sé, que es un cariño, ¿entendés? Algo que te cocinen o charlar un poquito. ¿Cómo es la vida? La vida no de la persona que va a conocer Palestina, sino la vida que vos podés alcanzar a ver en ese tiempo de la gente que vive ahí. Digamos, ¿se vive constantemente con esa presión, como parece desde acá, esa presión de que todo el tiempo puede pasar algo, o es exagerado? Sí, es una olla que en cualquier momento explota. En general, hay lugares donde relativamente está calmo, o vos decís, bueno, qué sé yo, parece una vida normal, pero haces 10 cuadras para un costado y ya la realidad es totalmente distinta. Digamos, si vos tenés ganas de moverte dentro de lo que es Palestina, es muy difícil. Vos imaginate que en un territorio que es, creo que la proporción es un tercio de Tucumán, hay cerca de 600 puestos de control. ¿Entendés? Entonces imagínate que, claro, es como que estamos acá, sí, en Congreso, yo quiero ir a y en el medio te paran, sí, quiero ir a Caballito, capaz que tengo que irme hasta Almagro, doblar, claro, irme a Palermo, bajar. Y en el medio te pararon tres veces. Te pararon, claro, dos veces, tres veces, zarpada, horas que perdés en el día, es súper duro para... Pero también hay una vida, ¿no? Al margen de eso, digamos, es duro, pero de alguna forma también es interesante resaltar que la gente también vive, digamos. Mm. A pesar de eso, hay historias. ¿Cómo fue tu primer shock con este sistema, digo? ¿Una vez llegado al aeropuerto o después? Yo entré. Encuentro así fuerte. Entré por tierra, hice todo por tierra. Ok. Volando llegué a al Cairo, pero y después hice todo por tierra. Y a mí lo que más me impactó, o lo primero que me choqueó fue el muro. Cuando la primera vez que vi el muro y un checkpoint, es como que, digamos, no lo puedes creer. Es súper fuerte ver una montaña de hormigón de 12 metros, pintada, con grafitis, con leyendas, con fotos o dibujos de Arafat, de los mártires, soldados de un lado, gente del otro, autos estancados, gente que vende para sobrevivir en esos lugares. Es muy fuerte, ¿no? Es realmente te conmueve por todos lados. Es como un ecosistema aparte. Sí, es una ocupación, ¿no? Es un estado que está ocupando una población civil, y a partir de eso, lo que vos quieras. Claro. Básicamente es eso. En ese marco puede entrar cualquier cosa. En ese marco vos tenés desde detenciones arbitrarias, desde partidos de fútbol que no se realizan porque la mitad del equipo quedó detenido en un checkpoint. Claro. Qué sé yo, no sé. Sí, gente, sí, que se casa, gente que se... Si vos vivís en una ciudad y en otra... digamos, tu pareja vive en otra ciudad, capaz que vos no puedes ir a mudarte a esa ciudad, sino que tu pareja tiene que mudar a la tuya porque está prohibido por una ley que dispuso, no sé, por ejemplo, en Jerusalén. Tenés la multiplicidad de historias y de trabas que tiene la gente ahí, es impactante, y uno a veces te replantea cómo cazzo hacen para llevar una vida relativamente... Ya nos metemos, si querés, a hablar de fotografía, pero déjame, sí, hacerte la última pregunta, sí, relativamente política. Sí. Más allá de que, digo, estando ahí y habiendo vivido eso, ¿cómo ves la postura de Israel? Digo, más allá de la postura gubernamental, que seguramente sea crítica, imagino, si viajaste a Palestina, ¿crees que hay un margen para decir, bueno, también hay cierto punto que plantea Israel que tienen razón en esto, por lo menos? ¿O hay un margen como decir, bueno, los dos tienen cierto aspecto de razón, o te parece que no, determinantemente? Mirá, lo que, digamos, si yo me guío por lo que pude ver, definitivamente, al menos Israel ahí no tiene que hacer nada. Esos son territorios palestinos. Entonces, de hecho, hay un ala de la población palestina que está diciendo, bueno, digamos, a ver, nosotros nos conformamos con lo que, digamos, de la histórica Palestina, que de los territorios históricos, sí, quedarnos, sí, Jerusalén, de quedarnos con el 17%, que es más o menos lo que se está hablando. ¿Con el 17%? 17%, sí. Nada. Ahora hay menos todavía, creo que está en el 13%. O sea, esa franja chiquitita es... Sí, eso y Gaza. Claro. ¿No? Pero que cese la ocupación, que cese la matanza de personas, de chicos, de animales. Hay cerca de 5.000 y pico de presos palestinos en cárceles que Israel construye dentro de Palestina. ¿Entendés? Claro. Hay un nivel de poco respeto por la vida y por los humanos, que es muy fuerte vivirlo eso. Y ahora sí, en ese contexto, ¿cómo es hacer fotografías? ¿Qué episodios tuviste? ¿Cómo lo viviste? Mirá, es súper interesante y a su vez es muy difícil, ¿no? Yo he tenido situaciones en las cuales un soldado puede llegar a equiparar un arma con una cámara, ¿entendés? Y de pronto que me hagan una multa por estar caminando por una ruta, filmando cómo detenían a un palestino, y a mí eso me trajo de que me demoren y me hagan una multa por supuestamente bloquear una carretera, cuando simplemente lo que hice fue atravesarla. Sí, sí, en ese medio te pueden inventar cualquier cosa. Sí, sí, claro. Puedes quedar detenido, claro, perfectamente. Ellos en las movilizaciones de pronto decretan que es un área militar y no es que vos estás advertido de alguna manera. Es un área militar y claro, dicen, bueno, flaco, vos estás acá, estás bajo tu responsabilidad. Si yo te agarro, listo, te deporto. Vas ahí, te sacan la visa, fuera. Te vas. Es duro, pero también es un aprendizaje. Para mí como fotógrafo fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Trabajar en esas condiciones. ¿Y el pueblo palestino cómo lo ve a esta camada de gente que va a retratarlos, o filmarlos, a documentarlos? Mira, en general, todas los vínculos que tuvo fueron excelentes, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de que la única forma de poder hacer algo con lo que está pasando ahí es exteriorizarlo, ¿no? Y bueno, claro, que llegue a la mayor cantidad de ojos posibles, pero también se cuidan, ¿no? Porque ha habido montones de casos de infiltrados que van, de internacionales infiltrados que se meten en las organizaciones, se meten en las articulaciones de algunas acciones puntuales, y bueno, también eso tiene cierto resquemor, pero claro, en general es gente súper solidaria, que también por una cuestión religiosa, ¿no? Los musulmanes, cuando llega algún tipo de extranjero, tienen como el deber de hospedarte, darte comida, y si vos vas, si encima vos vas con buena predisposición y vas a real, no, apoyar la causa de ellos es una consecuencia de ir a vivir con ellos. Claro. No viene más que por ese lado, ¿no? Pero ¿y te tocó vivir en algún momento de tensión en términos militares, digamos, o sí, de conflicto? Sí, sí, bueno, estuve dos veces demorado, detenido un par de horas por estar en algunos acampes, que se hace, digamos, lo que hace ahora una parte de algunos movimientos sociales es cuando Israel determina que va a generar un nuevo barrio, un nuevo asentamiento, ellos van y primero hacen un acampe, y bueno, esos acampes en general duran 24 horas como mucho, vienen las topadoras, boom, arrasan con todo, con la gente que también está ahí adentro. Sí, me ha tocado estar ahí detenido un par de horas. Demorado o detenido. Claro, no fuimos a comisaría, ¿eh? Te quitan los pasaportes, te rodean, te dejan ahí un par de horas a la intemperie, era invierno, la verdad que bastante fresquito, pero te quedas 3-4 horas y después, por suerte, yo he tenido colegas y compañeras que han quedado detenidos y te sacan la visa. Entonces vos después pasas a ser un ilegal. Claro, sí. Dentro de Israel-Palestina, nunca sabes bien dónde estás. Claro. Es raro. Me acuerdo ahora de un libro, el único que vi yo, de fotografías, que se llama justamente Palestina. Ajá. No me puedo acordar, lo estaba recién intentando googlear mientras vos hablabas, no me puedo acordar el nombre del fotógrafo, pero lo que me llamó la atención fuertemente es esta idea como de caos, ¿no? Porque en las fotografías, al menos lo que se veía, era como que, qué sé yo, que había muros tirados por acá, que había un árbol sacado por allá, que había quilombo acá. Una idea como de caos constante. ¿Vos lo viviste así también? Mira, se vive eso, sin lugar a duda, pero se vive eso. Yo lo viví puntualmente en los días de las manifestaciones. Yo he llegado a estar en manifestaciones donde el ejército israelí ha tirado 500 gases lacrimógenos, si no te exagero. Claro. Porque cuando terminan las manifestaciones, los chicos van y juntan los casquillos de metal para después venderlos. Para después venderlos, claro. ¿Entendés? Y ahí sacas la cuenta de. Y sí, vos ves la bolsa zarpillera, 3, 4, 5 zarpilleras llenas, y aparte escuchás las detonaciones. Pero sí, sí, se vive una situación de caos. Yo la viví puntualmente en estos momentos o en estas situaciones de manifestaciones. Perdón, acá lo encontré. Larry Towell es el fotógrafo. Ahora, no lo conozco. Sí, después te lo pasaba. Bueno, está bueno. ¿Sí? Bueno, contame un poco cómo hiciste después el laburo fotográfico, con qué equipo viajaste y todo ese tipo de cosas, cómo lo editaste después. Sí, bueno, viajo ya hace unos cuantos años. Y haciendo fotos, decís. Sí, particularmente haciendo fotos. Y bueno, el equipo es mochila, dos, tres lentes, un cuerpo, cámara, memorias. Son unos cuantos kilitos. Unos cuantos kilos, sí, ¿no? Que ya el quinto día lo quería tirar por la por la ventana. Pero la historia se fue desarrollando así, digamos, muy, muy naturalmente. Y después, cuando llegué acá, surgió la posibilidad de hacer una muestra en la Embajada de Palestina, en el aniversario de la tierra palestina, que es ahí por, creo que era fines de marzo, no me acuerdo qué día de marzo. Y bueno, eso empezó a surgir otro tipo de posibilidades. Salió una nota en la revista Rumbos sobre Palestina y ahora esta muestra en la UBA. Así que nada, que vamos a dar los datos, igual después lo recordamos, sí, pero están hasta el 5 de julio, ¿no? Está hasta el 5 de julio la muestra, se llama Palestina por dentro, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, para quien no sabe, Santiago del Estero al mil. Santiago del Estero 1029, en el subsuelo. Sí. Okay. Dentro de todo no es tan caos esa sede. Esa puedes preguntarle a alguien y alguien te va a indicar. Igual menos caos que Palestina va a ser, claramente. Un poquito menos. Igual, ojo que Marcelo T se equivoca. Marcelo T. Y Palestina tiene los suyos. Hay muchos palestinos. Yo te quería preguntar, siendo que por ahí la controversia entre Palestina e Israel, teniendo en cuenta, digamos, esa controversia, ¿acá te sucedió algo con respecto a eso? Como gente que... Porque vos lo mostraste, sí, es la vida cotidiana de Palestina. No la mostrás como... Me parece que es como una visión humanitaria también de Palestina. Mira, en general en la muestra hasta ahora tuve un solo caso de un muchacho que vino así medio crítico, pero me dijo, mira, las fotos están muy buenas, quizás no estoy tan de acuerdo con tu posicionamiento, pero en general bien. Y lo que me impactó mucho es el artículo este que escribí con fotos para la revista Rumbos, que eso se distribuye por todo el país. Después me escribió el editor de la revista y me dijo, mira, llegaron un montón de cartas de lectores, también me escribieron al Facebook. Y todas eran, la verdad, que súper positivas. Y vos te das cuenta a veces, quizás por el apellido, qué tipo de descendencia puede llegar a tener. Pero en general no hubo ningún tipo de sesgo de religioso. Claro. En general no tuve nada. Por ahora, al menos, hasta ahora, viene todo por la positiva esa. Y además, perdóname, además sos editor fotográfico de la revista Músicas del Mundo. Sí, con Sebastián Duarte estás. Con Seba, con el pollo. Sí, el pollo Duarte, tal cual. Decimos a Sebastián y quizás no lo reconocemos. Exactamente, sí. Hoy justamente fuimos a hacerle una nota a Amparo Sánchez. Ah, mirá. Que está acá y aprovecho para invitarlos. Mañana toca, creo que toca en el Recoleta y después en el Festival Emergente. Exactamente. Son las invitadas especiales para el Emergente, sí. Y toca creo que a las 8 en la terraza del Recoleta. Y después a las 11 en La Boca. A las 12 del mediodía, mañana al casi se tira en la Usina del Arte. La agenda más completa. ¿A las 12 del mediodía? Es a las 12 del mediodía con en la Nacho. Usina del Arte. No, tocan en dos salas distintas porque la Usina abrió una nueva sala y no sé cuál toca en cuál. Hay una sala chiquita para 200 y pico de personas y la otra es un poco más grande y tocan uno en cada una, no sé en cuál. Ah, mira. La revista, decíamos, la revista Música del Mundo, que justamente agrupa artistas de todo el mundo con músicas muy disímiles y muy recomendable, la verdad. Sí. Una revista. Me aprovecho ya el chivo. El próximo número, que no saben qué tenemos en tapa. No tenemos idea. Palestina por dentro. Está muy bien. Es un inception. Vamos a tener un informe especial sobre música palestina, cultura, de todo un poquito. Un poquito de un diario de viaje también. Va a haber de todo. Esperemos que en julio estar en la calle. Bueno, llegaremos entonces a ella. Vale. Bueno, Cristian, gracias por habernos visitado hoy. La verdad es que interesantísimo tu testimonio. Vamos a ir a la muestra. A verla, a conocerla. Recordamos, está hasta el 5 de julio. Me decías que estaba desde junio, ¿no? Desde el 10 de junio. Desde el 10 de junio, o sea, sí. Hace una semana más o menos. La inauguramos ahí, sí, el 10 de junio, la abrimos. Bueno, va a estar allí en Santiago del Estero 1029, en la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el 5 de julio. Imagino que después la vas a hacer caminar por otro lado, ¿no? Si se puede. Sí, la verdad que se están abriendo un montón de posibilidades. Está la chance de... O convertirla en libro, quizás. Ojalá. Estaría buenísimo. Yeah. Y pedirle a la UBA, si la UBA se tiene que poner con eso. ¿Sí? Vamos a hablar con Clarita, entonces. ¡Epa! Mirá cómo mangueamos ahí. Vamos, Clarita. Bueno, pues espero que me haga llegar uno, por lo menos. Sí, sí. O dos, tal vez. Bueno. Cristian, gracias por venir hoy a Primera. Che, un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos escuchando un poco más de música rioplatense. Nos vamos con Bersuit y Madrugón. Qué bien. Que quizás es la primera vez que suena en una radio, porque la verdad que es un tema de esos que no se pasan muy a menudo. Así que aprovechenlo y disfruten. Estreno. Estreno. Radio. Thank you. Bueno, volvemos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, 18.05, nosotros entrando en la segunda mitad del programa, contentos por el paso de Cristian Pirvano aquí, el fotógrafo que estuvo por Palestina, que estuvimos entrevistando hasta recién. En Facebook colgamos su página como para que la quiera ir viendo, y después iremos subiendo fotos y demás, que si nos acordábamos que no nos sacamos fotos con él. Toda esta introducción antes de darle el pase a Marcha Caldarelli para mandarle un saludo a Jetta Caramelo, que siempre está ahí haciéndonos el aguante y saludándonos. Y en Twitter nos saludaron un par de personas. Veo ahora rápido a @efectodominoR. Gracias también por el saludete. ¿A dónde nos vamos, Marsh? Vamos a ponernos a hablar un poquito de series, ya que tenemos a nuestra columnista estrella. Ya que tenemos a nuestra columnista estrella en el piso, vamos a hablar de series. Están sacando minuto, una foto en este momento, foto. Minuto. Ahí va, foto. Esa. A que salió movida. Qué momento televisado. Linda. No, salió genial. Perfecto. Hace como fiestas de 15 y por sector, ahora con Leo, claro. Después con Miguel. Cristian, ¿sí? Estamos aparte, lo estamos imprimiendo, le sacamos fotos, le dimos notas para otros lados. No, ¿no? Además, un autógrafo. Además, sacamos fotos a un fotógrafo. Con una tenemos cámara pocket. Mucho cuidado. Una cámara con una cámara rosa. No, sí, divino. Es rosa. Nos va a matar. Bueno, la escuchamos recién a Clary Sirven. Hola. Hola, amiga. Que hoy vamos a estar hablando de unas series que amábamos en su momento, que tuvieron muy poca vida útil, si se quiere, algunas una, dos temporadas, y un poquito como que nos sentimos estafadas, reclamamos finales y demás. Por lo menos un cierre. Nos sentimos estafadas porque son tres series que nos encantaron en su momento y nos dejaron así con la boca abierta porque no terminaron. De golpe desaparecieron. Sí, la verdad es que la primera que tenemos en la listita, que es Pushing Daisies, prometía un montón y fue muy entretenida. Pushing Daisies, serie de culto, maravillosa, duró dos temporadas partidas a la mitad de encima. A ver, se estrenó en octubre del 2007. Se emitieron 9 episodios y se levantó la primera temporada por la huelga de guionistas que hubo en Estados Unidos. Recuerdo que afectó a toda la producción. Pero tenían 22 episodios pautados, se emitieron 9 de la primera temporada. 10, 11 meses después, largaron la segunda temporada. 10 episodios después, la levantan momentáneamente. 4 meses después, dan los últimos 3 episodios finales y avisan que no sale más. Una cosa rarísima cómo se manejaron con la emisión de esa serie. Era una serie muy buena, era como innovadora en el tratamiento visual. De la imagen, en lo visual, sí. Era... A mí era... me hace acordar bastante a Tim Burton, y quizás una comparación que puede sonar medio extraña es como si fuera una serie hecha en base a esos libros desplegables comunes de los niños que tienen muchos colores saturados, mucha textura pop... que son súper musicales, si se quieren, incluso en lo visual y en el manejo de cámaras, que es muy coreográfico, y no era algo común de ver en la tele en su momento, ni mucho menos en ficciones. No, y sigue sin estar todavía igual, son muy, muy instalados, no. Ese tratamiento de la imagen. Y era una historia buenísima porque era, a ver, decían que era un cuento de hadas forenses. Sí. Era la historia de un muchacho como yo, un treintañero que tenía un local donde vendía tortas, que, a ver, si alguien se moría y él lo tocaba, revivía. Sí. Pero si dentro del primer minuto no lo volvía a matar con el mismo dedo, se moría otra persona. Y eso lo descubrió trágicamente con su madre y su perro. Su madre y su perro. Por salvar a su perro, mató a su madre. Fue a ver, ¿cómo fue? ¿El perro muere? El perro muere. Y él lo revive. No lo vuelve a tocar en un minuto, entonces ese perro ahora vive hasta que él vuelva a tocarlo. A ver, entonces, por ejemplo, para acariciarlo tiene una mano de plástico. Tremendo. Por Dios. Claro. Terrible. Y toca a la madre sufre un aneurisma, la toca, la madre revive, queda viva todo un día, el vecino se muere, o el de la funeraria, alguno vecino, se muere. El papá de la chica de la que chica. Después le gusta a él. Es cierto que el guionista se tocó la cabeza y por eso dejó de aparecer la serie. Para, todavía te terminé de contar lo que pasa con la madre. Ah, perdón. La madre le da un beso de buenas noches y la queda. No, la pucha. Ahí en el momento. No, durante la noche, pero sí. Se muere. La pucha. Es muy flashero esto. Es muy flashero esta serie. Bueno, imagínate que el tipo después se enamora, ¿no? De su ex vecinita. De su ex vecinita se enamora y ella se enamora de él. Perdidamente. Pero, ah, no, pará, porque él se entera que ella se muere en un crucero. En un crucero. Entonces él va y la toca. Con la excusa de averiguar quién la mató. Pero ¿cómo la toca? ¿Y cómo le dejan tocar un muerto? ¿Dónde está? Dice algo como más. Es como zup, y ya está. ¿Dónde está? Es un toque. No, pero el muerto. Aparte, el muerto vos está buscando coherencia en cómo pueden tocar un muerto. ¿Cómo un tipo toca y revive? Planteate eso, sí, eso no cómo dejan tocar un muerto. Dice algo como My hand is in flames. No. Entonces, no, la... perdón, porque lo acabo de poner. No, perdón. Hice una puso? Conexión, hay un link muy malo, perdón. CFK puso algo. No, no. CFK. No, perdón. No, pensás que nos escucha. Perdón. Sí, entonces. Entonces, la magia la tiene, es el tacto que puede llegar a revivir. Él va, la saca de la morgue, la toca a la chica. No la vi hacía 30 años. Decide que la verdad es que la ama y que no va a dejar que vuelva a morir. Entonces, él no la puede volver a tocar nunca más. Pero ella revive como hace 30 años. No. Pasó el mismo día. Ella se muere en un crucero. La por chica, eso no la madre. Por la eso chica. La chica que él le gusta. No, pero porque no nos está prestando atención, Nela. Te lo juro que estoy. No puedo. O sea, toda el lula por el piso. Se conocen cuando son niños. Se conocen cuando son niños. Pasan 30 años. Ella se va a vivir con sus tías porque su padre había muerto. Él termina un internado porque su madre había muerto y su padre la abandona. Pierden el rastro. Él, leyendo el diario, se entera que ella se murió en un crucero. Decide ir a investigar por qué se murió. Entonces, para investigar, él lo que va a hacer es revivirla y preguntarle quién la mató. Reconozcan que es un requilombo. No, es un quilombo, no, muy no. Claro. Es clarísimo y aparte estaba por muy bien contado. Por algo se levantó. Nada muy... más. Me sumo. Es como la del supermercado de Ortega, ¿ubicás? Un año no, para esa es malísima. No, esa no sea... No, por favor, te pido respeto, Marianela. Respeto. Bueno, la cuestión es, la cuestión es que... Él tiene un don. Él tiene un don y también es... Una maldición. Una maldición, totalmente. Y sí. Porque... Todo don es una maldición, ¿no? ¿Cómo dice el hombre araña? Todo don trae mucha responsabilidad. No sabría citar al hombre araña. Creo no, que yo tampoco. Sí, dice ay, todo don trae su responsabilidad. No hay ningún nerd en Twitter. Lo estoy que diciendo nos diga. Yo, chicos. Disculpa. Bueno, perdón. Todo don tiene su responsabilidad. Tenemos ¿eso nuestro dice? Nerd. Sí. ¿Estás seguro? La pucha, sí. ¿Está chequeado? Está chequeadísimo. Ok, chequeadísimo. Con al menos una fuente. Entonces, la maldición es que él convive ahora con esta chica, con Chuck. Tiene nombre de chico, pero se llama Chuck. Exacto. Se enamoran y ellos no pueden tocarse, porque si no, ella vuelve a morir. Porque si él la vuelve a tocar, vuelve a morir. Y bueno, sí se desarrolla la historia. Es muy, hay mucha muerte porque él se dedica a investigar asesinatos con un policía. Con un policía que descubre su don. Claro. Borracho, don, aparte. Lo que hace... Como medium, como Grimm. Siempre ayudan, trabajan con la policía estas personas. Y algo tienen que hacer, de algo tienen que vivir. Él además tiene una pastelería, pero eso es al margen. La cuestión es que la serie era buenísima. Tenía una historia que te enganchó un montón. Tenía una imagen preciosa y plum. De un día para el otro se levanta. No. Después se vuelve a levantar. Después ay, aparte imagínate contratar nuevos guionistas y tratar de explicarles de imposible. Qué va la historia. No, se puede. Imagínate que la gente lo pueda seguir. A la mierda. No, le dice esto yo. Es un quilombo. Tuvo 12 nominaciones al Emmy con su primera temporada. Era una serie que le iba muy bien. No, se lo recomendamos. Eso es un gran dato. Le iba muy bien. ¿Por y qué? Acá la no me parece. 12 nominaciones en una temporada de 9 episodios. Es muchísimo. La verdad que me extraña que no haya venido una segunda. Hubo una segunda. Perdón, que no haya venido una tercera. No, hubo una segunda que la levantaron. Tenía 3 episodios, al 10º episodio la levantaron y 4 meses después emitieron los últimos 3 episodios. Y eso fue Estados Unidos y Canadá. Acá en Latinoamérica se dio la primera y no la segunda. Para mí el Emmy es piedra. No. Se lo dije. Habla con Tina Fey y después vemos. Para mí es piedra. Otra serie injustamente cancelada y acá me vas a ayudar vos. Claramente. Estudio 60. Estudio 60. En algún momento hablamos de Aaron Sorkin, que es un guionista muy conocido en Estados Unidos, que fue el guionista de West Wing, y su marca registrada son los diálogos veloces, agudos, críticos, las cámaras súper veloces también, y tener un set, en este caso, me olvidé lo que iba a decir. El set es como Saturday Night Live. Eso. Son comedias típicas norteamericanas que pasan los sábados a la noche, que son parodias y sketches cómicos. Y en este caso Aaron Sorkin elige un set como Saturday Night Live para desarrollar su serie, que está vinculada con los guionistas que se dedican a escribir estos sketches, con los actores. Elige un cast de estrellas que ya lo habían acompañado en The West Wing, por ejemplo. Y vuelve a recurrir a esos recursos de diálogos veloces, rápidos, agudos, y hace como un tipo de crítica a la cultura, si se quiere, basura de la televisión norteamericana, porque Sorkin lo que mantiene en todos sus productos es un discurso moralista y bastante liberal. Lo tuvo en su momento en The West Wing, que él estaba enamorado de la política del ala oeste de la Casa Blanca, quizás de Bill Clinton, y él no llegó a ver lo que fue la era Obama, pero los discursos y la estética de Obama tienen mucho que ver con lo que fue The West Wing. Y en este caso se enamora de este set de filmación y nos muestra los vínculos entre los actores, los directores, que intentan crear semana a semana un buen producto crítico, además de la política norteamericana. Les recomiendo la serie, tuvo muy pocos capítulos, creo que 22. 22 o capítulos. Un poquito también, menos. 22 capítulos. Tres episodios antes de que termine los ruidos de caramelos, gracias a Alex Chirría. Ay, caramelos de miel, qué bien. Tres capítulos antes de que termine la primera temporada dijeron que le iban a suspender momentáneamente, y una vez que terminaron de emitir la primera temporada avisaron que no salía más. Y es algo muy raro porque la serie tuvo muy buenas críticas por los medios especializados de New York Times y Washington Post. La ponderaron como una de las mejores ficciones del año, porque mostraba de forma bastante real y, si se quiere, un poco idealista, cómo era el mundo de la televisión en bambalinas, el backstage. Y para los que hacemos tele o los que hicimos tele en algún momento, es divertido ver. Como un primicias. Claro. Sí. ¿No? Sí. Sí, como un primicias. ¿Puedes decir que sí? ¿Digo bien? Decís muy bien. Decís bien. Como un The Newsroom. Bueno. Es el mismo. No. Es Aaron Sorkin, es el mismo director. Como los Pels también. Como los Pels. No. Sí. Sí. Sin los toques irónicos. No te gusta Ortega, de comedia. Pero volvemos a Ortega. No me gusta Ortega. No, es cierto. Pero vemos sí, de dónde roba Ortega. Si te a trabajar, ¿sabes qué? Te me das encima. O a tomar una birra también. También. Pero sus productos no me gustan. Decirle, mira, tu producto no me gusta. Tu producto, pero soy muy crítica charlar. De lo que haces, le voy a decir. Pero tengo unos tips para pasarte. Para tal vez tus críticas sean constructivas, lo ayudes a Ortega. Por eso mismo. Retuitealo a Ortega. Anda, Brown está necesitando a Clarita Silvera. Llámame, Sebi. Llámame. Bueno, ¿seguimos o vamos llámame al agradecimiento? ¿Llegamos a la del medio? Les recomendamos que vean Studio 60 on the Sunset Strip. Son 22 capítulos muy divertidos. Muy, sí. Muy. ¿Vamos con la tercera o agradecemos la cuarta? Porque no sé cómo estamos de tiempo. Vamos directamente a la cuarta. Esto es un agradecimiento, pie, ovación y abrazo fuerte a los creadores de Arrested Development, que 7 años después trajeron nuevamente la serie con la cuarta temporada y una película. Y gracias a Netflix también. Gracias. Que puso ahí una monedota a Netflix. Sí, que Netflix esta semana cerró acuerdo con DreamWorks y va a haber una serie de Shrek. Qué por ejemplo. Onda. Qué aburrido. Y de otro dibujito más que no recuerdo ahora. Pero bueno, lo que nos hizo Netflix tiene es que ver. Darnos cierre a una temporada, a una serie que de un día para otro terminó. No supimos nunca qué pasó con la vida de estos 9 personajes que amábamos. A todos. La vida entera, mirá que no hay cierre, se los quiero decir. No, cuentes. En este momento te estaría odiando, no, no se puede. ¿Vos ves que nosotras contamos algún final de algo? Por bueno, favor. Bueno, sí, como ya la viste toda, Leonardo, me parece que va a haber un problema en casa. No, tengo informantes. Nos esperamos para ver. Uy, la pucha, parece tengo que Leo informantes no te que me tanto. Dicen. Y si no avisas. Jonathan Maldes. Parece que Leo no te esperó tanto. Suele suceder. Queríamos saber qué pasaba con los Blues y ahora me entero que no van a tener final. Picante. Quería saber si yo falta la peli. ¿Vos viste la película? No. Ay, no, bueno, entonces mira si el cierre. Vamos en todos la juntos a ver la película. El tema sí, es que Everybody, Love Raymond. En noviembre esa serie. Esa, bueno, esa. Sí, no. Por mi culpa todos hablamos con un caramelo en la boca. Sí. Yo no, yo me de ubiqué. Miel. Yo muy esperé. Menos mal que no tenemos dentadura postiza, si no sería fatal. Yo me ubiqué, yo esperé. No. Marcha se estalló. Por favor, seguimos, Clara. Implotó. Es que no vuelve, no vuelve. Terminó en noviembre del 2006 y ahora mayo del 2013, casi 7 años después, vuelven con cuarta temporada y película, mismos personajes. Pasó la misma cantidad de tiempo, es una notición, estamos todos chochos y por eso le agradecemos mucho a Netflix, como bien dijo Nela, que no puede decir porque tiene el caramelo en la boca, y a los creadores y a todos los actores que se coparon. Y a esperar la peli, que quizás que ahí tenés el final que querés, Leonardo Rossi. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Un teléfono acaba de estallar. Sí, acaba de caer un teléfono. Bueno, bien, bien, ¿eh? Y ¿qué, ponele, qué columna? Con Light to Me, ¿qué pasó? ¿Terminó la segunda temporada o también quedó medio ahí cortina? Si va como, te lo como, chequeo y lo hablamos. Tiene como 4 temporadas la Chumi, tiene más de 2. No, medio tiene 3 en cual. Medio que se murió también. estaba buena. No sé, hay un... Bueno, había, ¿cómo era la de estas pibas? Un montón de series Lipstick fuera. Lipstick Jungle también arrancó y de golpe nunca la desapareció. Vi, no sé de qué me estás hablando. No, no hace falta que la veas, pero bueno, arrancó y desapareció. White Collar también, Reunion también, Life as We Know It. Todas esas duraron una temporada, una y media, dos como mucho. La seguimos en el Twitter, por favor. Por favor. ¿Cuándo volvemos a tener a Clara Sirven aquí? En... Cuando quieran. Oh, qué maravilla. Antes de que se vaya con Ortega. Y antes de que nos abandone. Y no nos atienda el teléfono. Y que chicos. Diga, no, primero por dejarle un garrón. No, yo lo soy fiel. En la pantalla, chicos, de Telefe. Soy fiel. Primero por Underground, va a decir. Soy fiel hasta la primera oferta. Está muy bien. Y hay en esta agenda que también nos vamos a meter, ¿verdad? Nos metemos directo en la agenda. No, ¿hay alguna serie para ver? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos ver? No, esta serie, esta semana no elegí series porque ya porque, teníamos... Porque claro, qué cosa, ay, qué redundante. Dos bellezas acaban de entrar a nuestro qué estudio. Linda. Acaba de llegar con Carmela, sombrerito. Con su abuela Silvi. No saludamos, no le avisamos a nadie que está Juliana desde el comienzo porque no, el programa más familiar de la historia. Sí, sí, ahora es llegaron, llegó Carmela y la abuela. Estamos eso todos. Es un gran vecindario, es un conventillo. Es un... Hola, oh, claro. Es un programa muy familiar. Bueno, hablando de tele, familia y demás, tengo una peli para recomendar. No hay series porque teníamos... ¿Qué opina Quiero, Carmen de todo necesito esto? Saludar a Carmen. Hola, Carmen. Hola, amigos. Pintó la vergüenza, pintó. Tiene miedo, Carmen. Y estas cosas suceden. Ya le voy a dejar la columna para que la termine ella, así que va a hablar, Carmen. Les iba a recomendar... Yo Estela, a de hablando de niñas... ¿cuántos años tiene Carmen? 4. No, esta niña es un poquito más grande, Estela. Tiene 11 años, vive en París en 1977. Su papá está interpretado por Benjamin Biolay, así que eso ya es un justificativo. Listo, para ver, compro, la película. La vemos. ¿Es actor también? Sí, es actúa todo. Muy bien. Hace es de todo. Padre con un matrimonio conflictivo en las afueras de París. Empiezan a mandar a su niña Estela a un nuevo liceo. Y vemos... ¿Liceo? ¿Escuela? No, me río porque estaba como... No, liceo francés. Liceo francés de toda la vida. De Estela, Artois, estaban Artuados. Uy, hoy está con los links. No, ¿es un día en el Nacho Vega francés? Benjamin Biolay. Sí, es, ay, mucho no. Más lindo que Nacho igual, sí, no. Tiene esa forma de cantar y ese pelo todo gomoso, culpa de la humedad. Tiene la mugre, mami. Qué humedad. Seamos buenos, ¿no? El amor por el whisky y otras cosas más. El amor por el whisky. Bueno, qué lindo, qué lindo. A no decir alcohólico, sí. Decir el amor por el para whisky. Para mí son dos muy buenos prospectos, no sé por qué están riendo. El viernes a las 21 en ISAT dan Estela, es la historia de esta niña de 11 años, hija de Benjamin Biolay, que tiene un bar, y la vemos relacionarse con los lumpenes que atienden, que asisten al bar de sus padres. Es una peli un toquecito lenta, pero la verdad es muy lindo descubrir la vida y el nuevo mundo de esta niña mientras va creciendo. Este es el viernes a las 21 por ISAT. A ver si Carmen me saluda ahora. Hola, Carmen. No, le da vergüenza. La presión. Y bueno, les hice menciones al Festival Emergentes de hace ya varios días. Ya ha quedado claro que hoy toca Nacho Vegas a las 8 en la Terraza del Recoleta. Mañana toca Amparo Sánchez, ex Amparanoia, que se está presentando ya como solista. Los dos van a ser parte de la gala del Emergente, que es mañana, la mañana en la Usina del Arte, esto es en La Boca. Y una de las cosas que yo destaco este año del Emergente son las películas que van a dar, que son todas vinculadas al cine. Vamos a tener películas de Babasónicos, de Los Peyotes, de Neil Young, de Nirvana, de Pichis, de Los Stones y del querido Glastonbury. Mi recomendación es que entren a la página de festivales.gov.ar, chequen la programación. Yo les recomiendo primero la película Glastonbury, que la dan mañana a las 5 de la tarde, que es sobre el festival. Todos quisiéramos asistir, pero hay que ver si nos bancaríamos 5 días de agua, lluvia, barro. Es mi festival droga. Favorito al que no fui. Bueno, entonces hay que ver la peli. Quiero ir a Glastonbury. No me voy a morir sin irme a No vamos yo a ir, morir. Yo iría a uno express. Por favor. Uno que sea tipo día y medio. Nah. ¿Entendés? Como nah, micro Glastonbury. Igual este Glastonbury viene medio flagel en comparación con otros años, ¿eh? Ojo. Bastante. Toca los Rolling Stones, Fran Ferdinand no. Entonces no voy. Tame no. Impala. Sí. Pero. ¿Hay un microcine en la. Tame Impala viene ahora no, en noviembre, en películas... una cosa así. Sí, pero eso es el tema, ¿viste? Que o sea, no es deslumbrante. Arctic Monkeys toca, ahora me acordé. Me confundí con este. Arctic Monkeys. Sí. Ale, aquí me preguntaba si hay microcines. Sí, hay un microcine. El Festival Emergente se hace en el Centro Cultural Recoleta. La película de Neil Young es Le Noise, que la verdad se les recomiendo. Si les gusta Neil Young, no se pierdan esta peli. Es mañana a las 4 de la tarde. Después van a pasar Charlie is My Darling, que es el primer documental de los Rolling Stones. Esto lo van a pasar... el 21 a las 16, no, perdón, el 22 a las 16 horas. Son filmaciones de 2 días en septiembre del 65 durante una gira que el grupo hizo por Irlanda. Es una pieza fantástica que, si les gusta a los Stones, les va a volar la cabeza. Véanlos, están en su mejor momento. ¿De qué año, perdóname? Del 65. Uh-huh. Y después, el 23 a las 18, van a pasar Live at the Paramount, que es el recital que Nirvana dio hace 20 años, antes de la presentación de Nevermind, en una noche de Halloween. Les recomiendo que vean la peli también, lo mismo si les gusta Nirvana. Nirvana después, hace 20 años. Eso te iba a decir, 20 años, ¿me estás hablando chicos, en serio? Sí, 20 años, chicos. ¿Marcha salida en emergente o tenés algo más? No, tengo unas cositas la pucha, más. Leo está nervioso. No, no, porque, porque quiero preguntarte algo sobre emergente. Ah, pregúntame. ¿Quién es el cierre sorpresa? ¿Hay cierre sorpresa este año siempre? ¿Quién se baraja? No, este año, el tema es que el año anterior hubo un desmadre total de cantidad ahora de gente. Ahora me estoy acordando y te estoy haciendo una pregunta un tanto, si ahora entiendo. Sí, ahora sí. Entendés que no sé quién. Hubo quién. Problemas con Babasónicos, el año pasado tocó y sí. Bueno, hubo una chica que falleció. Por eso no sé, este año no va a haber cierre sorpresa porque no se puede manejar la cantidad de gente que hay. Tal cual, perdón. Y por eso la gala se hace en la usina y con entradas que se entregaron antes. Mala de Leo. Pero siempre el cierre sorpresa del emergente ya se hizo como una especie de... Suspendido. Era un... De numerillo... Era un clásico, por ahí pasaron divididos, pasaron... No puedes hacer preguntas por... Perdón, ¿no fue Tambiónica también en algún momento? No, Tambiónica toca en un montón de festivales de la ciudad, tienen otro tongo divino, pero no es... Yo creo que estuvo en el emergente en algún momento. Hay que numerar el tongo, ¿no? Hay que tener tongo acá. No, no, esta parte la borramos, muchachos, yo tengo que seguir conservando mi trabajo. Nada, nada. Salgo del emergente. Igual convocan un montón los Tambiónica, la gente los bardea. Un montón, pero yo no era bardeando ni en pedo, era preguntando. A mí me parece que Tambiónica tocó en el emergente. No en el bar. Lo chequearé. Tambiónica tocó con Leo García. Lo chequearé, pero me parece que no. No. Bueno, salgo del emergente y tenemos el viernes a los Magic Numbers en Niceto, Ataque en el ND Ateneo, el viernes también tocan los Cafres en la Trastienda, Nana de Nada, que es una cantante francesa que argentina, que es como una chanson porteña bastante divertida, está presentando su disco Volé en No Avestruz el viernes 21 a las 9. Y Palo Pandolfo y La Hermandad, estábamos hablando fuera del aire, mirá, van a tocar el sábado 22 de junio a las 9 en Niceto, que están presentando su último disco, Esto es un Abrazo. Y otra de las cosas que voy a hacer yo este fin de semana es ir a ver a Flopa y Minimal. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Se despertó Carmela. ¿Qué pasa, Carmen? Hola a todos. ¿No? No, bueno. Silencio no. Silencio de radio. El último tip de la agenda es Flopa Minimal. Se presentan en su formato rockero a pura guitarra. Este sábado a las 21 en La Trastienda van a hacer temas de sus dos discos, temas de su carrera solista. Creo que se van a tocar la guitarra Martín Santoro, que es el fotógrafo. Me olvidé el nombre del muchacho que hace armónicas, pero también va a subir a tocar la guitarra. Así que prometen un show a puro power eléctrico. Así que muy recomendable. Y una última cosita, el sábado hay un festival en Paternal para recuperar el viejo y querido cine teatro Tarico, que mi padre, nacido y criado en la Paternal, fue ahí mucho tiempo hasta su cierre. Después se convirtió en un supermercado, en el Supercop del Hogar Obrero. El Menemato se encargó de que eso dejara de existir también, y ahora los vecinos vamos a recuperar ese lugar. Así que desde las 6 de la tarde en la Avenida San Martín está al 2000 de marcha. Está haciendo honor a su apodo. No, el teatro tiene capacidad para 1000 personas. Por ahí tocaron Gardel, Piazzolla, tuvo un ex, o sea, el barrio se movía alrededor del Tarico y ya se ha pintado. Mirá, está el exterior. Bueno, el tema, hagamos notitas con eso. Podemos, cada uno, agitémoslo. ¿Cómo no? Hagamos uso de nuestros 107. ¿Me dejas meter algo en la agenda? Obvio. El 22 hay un festival, Todos por Coti, que es una nena, Constanza, que están juntando plata para pagarle un viaje a China porque tiene parálisis cerebral y quieren hacer el tratamiento, necesita el tratamiento de células madre, así que va a haber un festival. Después lo ponemos en el Facebook porque no recuerdo la dirección. Perfecto. Todos por Coti, si no lo buscan en el Facebook, se juntan tapitas Twitter. De todo, y en Twitter también. Ahora lo vamos a chequear, lo vamos a comentar, que es de gente amiga además. Y hablando de gente amiga, la semana pasada estuvieron los chicos de Coverheads y ellos están tocando el 20 en el Roxy. Abre primero la gente de Tracy Lord, ellos tocan a las 21 y después se pueden quedar al Glam Nation Party, que en este número homenajean a los Guns N' Roses. Rock and roll, nene. A pleno, muchachos. Así que eso fue todo de la agenda. No sé si alguien más quiere agregar, tiene algún datito. Saludos a Nacho Vega, diría yo. Sí. Si puedo, solo los doy, chicos. Bueno, la verdad que una agenda completísima, unas series divinas. Esperamos muy pronto

Bueno, 18:34 a 30 minutos 35, no, 25, qué mal que hago cuentas. A 25 minutos de las 19 horas, nosotros entrando en la última parte de Primero por Escalera en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 10 grados, una tarde fría, pero aún así bella. Bella, bella, con muy poca humedad, lo cual para mí es un gusto. Vamos a hablar ahora un poquito, vamos a hacer la columna histórica revisionista aquí con el inspector retrospectiva, que soy yo, al fin y al cabo. Hoy hablando y mezclando todo el mundo de los medios de comunicación, la política, los milicos, los golpes de Estado, mezclando todo de vuelta, porque en realidad estaba todo mezclado, así que nosotros vamos a tomarnos la atribución de seguir mezclando todo. Vamos a hablar un poco de la época de Illia, del gobierno de Illia, y el golpe de Estado que viene después, que se lo hace Onganía, ni más ni menos. Es una época, a mí me interesa muchísimo desde muchos puntos, uno de ellos el económico, algo que no hablamos muy seguido acá, porque hablar de economía en radio es difícil y además a veces es medio aburrido, pero me interesa mucho porque no está tan analizada y hay mucha tela para cortar. Illia, ustedes recordarán, fue presidente de la Argentina, presidente radical entre el 63 y 66, uno de los presidentes que menos votos consiguió para llegar al poder. Llegó al poder con creo que el 24%, una cosa así. Después Néstor llegará con menos, pero en aquel momento ganó con muy pocos votos, justamente porque el peronismo estaba proscripto. La habían hecho hacía menos de 10 años el golpe de Estado de Perón. Se proscribió al peronismo de las elecciones. Entonces, primero estuvo Frondizi y después estuvo... se me hizo un blanco en la cabeza. Guido y después Illia. Hispano. Guido y después Illia. Bueno, Illia va del 63 al 66, presidente en la Argentina, un presidente catalogado socialmente como presidente débil. Y ustedes se acordarán, o lo habrán estudiado, o lo habrán leído alguna vez, aquel presidente que se lo asociaba con qué animal, Leo Ross. Con las tortugas. Exacto, con una tortuga. Pobre porque... Y los brujos. Ah, no, los brujos es López Rega, perdón. Sí, no. Los brujos un poco de... Hoy tengo un día en el cual puedo decir cualquier pavada. Pero lo de las tortugas es cierto. ¿Se acordarán ustedes de el famoso dibujito de Illia? Hecho como una tortuga caminando lento. Además, una persona que tenía un talante medio como de anciano, como medio pueblerino. Entonces se exacerbaba esa postura. La caricaturización, digamos, ¿no? ¿De dónde viene ese dibujito, esa asociación? Viene de una revista que se llamaba Tía Vicenta, que antes, ahora también, pero antes era mucho más frecuente que había publicaciones que hacían caricaturas sobre los hombres del gobierno, sobre el poder. Esto empieza, la Argentina tiene una tradición muy larga, empieza con Henry Stein, con el mosquito, con caras y caretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta altura, ¿quién lo dibuja como una tortuga? El primero que lo dibuja es Landru en Tía Vicenta. Ahora, de ese dibujo de la tortuga se suman toda otra serie de medios y empiezan a agitarle esta idea de que Illia era una persona lenta, una persona que no podía gobernar porque no tenía mano fuerte y demás, y demás, y demás, sentando las bases para lo que después va a ser el golpe de Estado del 66 que da Onganía. Lo que yo quiero hablar ahora en particularmente es del papel que juega una revista que se llamó Primera Plana. Vamos a hablar un poco de esa revista y un poco más del gobierno de Illia. Primera Plana es una revista que nace en el 62, dura hasta el 69. Cuando nace no estaba Illia, estaba Guido. Dirigida inicialmente por Jacobo Timerman. Quien no lo conoce, Jacobo Timerman es uno de los referentes más grandes que hay en el periodismo, referentes en el sentido de históricos, ¿no? De papel preponderante que tuvo en el periodismo durante el siglo XX, por lo menos para mí, padre del Timerman canciller de hoy, que también fue periodista. Que también fue periodista, yo trabajé un tiempito con él en debate. Qué humor, ¿no? Muy breve. No sé de qué me estarías bravo, hablando. Sí, humor, digo, muy bravo. Tiene pinta. Ah, muy bravo. Muy breve, ¿sí? Y muy breve su humor. Nunca presencié el humor del señor Timerman. No, humor mal sentido. Bueno, Jacobo Timerman empezó dirigiendo esta revista Primera Plana, que inicialmente se iba a llamar Azul. ¿Por qué se iba a llamar Azul? Ustedes saben, o si no les cuento ahora, que en esa época había dos fracciones muy fuertes adentro de los milicos, un azul y otras colorados, que se mataban entre ellos. Se mataban literalmente, digamos. En Buenos Aires había guerra civil, se disparaban, se hacían pum, trinchera, pum. Pum, pum, pum. En el medio de la década del 60 se disparaban de un lado para el otro. Entonces Primera Plana nace como un órgano de prensa lobista para el sector de los azules que conducía Onganía. Onganía quería que se llame Azul, y Timerman, muy piola, muy inteligente, le dice: no, desliguémoslo, que va a tener más efecto, pongámosle Primera Plana. Es un semanario político muy interesante de analizar. Copia mucho de por ejemplo, Newsweek, la revista Yankee. Trae a la Argentina todo un estilo periodístico que hasta acá, que hasta el momento no estaba muy explotado. El estilo de ficcionalización, de crónica, un estilo muy narrativo. Algo había hecho de eso Walsh cuando escribió Operación Masacre. Lo había impulsado muy fuertemente Truman Capote cuando hizo A Sangre Fría. Y después se había hecho una secuencia de grandes narradores en Estados Unidos. Y en Argentina lo trae con mucha fuerza Timerman en primera plana. Primera plana empieza a embestir con dureza contra Illia. El gobierno de Illia empieza a debilitarse cada vez más con el correr de los meses. Encima Illia también avanza sobre un sector muy fuerte en términos de lobby, que son los laboratorios, la fabricación de medicamentos, cosa que enoja a muchos hombres poderosos de la Argentina, que apoyan con más firmeza la desestabilización por parte de muchos medios de comunicación. La asociación de Illia con la tortuga es tan fuerte, que cuando le hacen el último paro, la CGT le hace el último paro, la gente iba a la Plaza de Mayo con tortugas y se las tiraba. ¿Con tortugas vivas? Tortugas vivas, imagínense, tortugas llenas, la Plaza de Mayo llena de tortugas caminando ahí. El olor a podrido después de eso, ¿no? Un asco, qué horror. Un asco. Y entonces le llenaba la Plaza de Mayo, obviamente agitado, ¿no? Agitado por los mismos grupos que querían sacarlo del poder al señor Illia. Efectivamente logran sacarlo del poder. Llega Onganía en el 69, llega con todo este discurso modernizador, esta idea de que era necesario un hombre fuerte en la política, un hombre que tuviera capacidad de gestión, un hombre que tuviera presencia. Era un discurso que había pegado mucho en la sociedad argentina, en contraposición a este hombre débil que parecía ser Illia, según lo pintaba la prensa, y que primera plana había trabajado también muy fuertemente para dibujarlo a Onganía de esta manera. Voy a hacer una salvedad para hablar bien de Timerman. En el 64 él se va de primera plana, o sea que cuando hace el golpe Onganía, él no está en primera plana. Y un dato curioso: en cuanto asume Onganía el gobierno de la nación en 66, después del golpe de estado, a primera plana se le ocurre, como para no vincularse tan directamente con el gobierno, seguir con su tendencia a dibujar a los presidentes de la nación con la imagen de un animal. Entonces lo dibuja como si fuese una morsa, unos bigotes largos y qué sé yo. Onganía lo clausura directamente. Y no dibujó ningún otro. En realidad vuelve a abrir. Eso es censura, Eso es censura, sí. En realidad vuelve a abrir un tiempito muy corto. Onganía en ese tiempo se va del gobierno, asume Leviston, después asume Lanús. El punto es que el que pone el decreto final. Chao, marcha. Se va. Nacho. El que pone el decreto final que le da el cierre definitivo a primera plana es Lanús. Lanús le pone el cierre final. Para todo esto, Timerman se había ido, como dijimos, en el 64, y al año siguiente funda Confirmado, que es una revista que sigue el estilo narrativo de primera plana, una revista también muy interesante para analizar, en la que escribió Verbisky padre, ¿no? Bernardo Verbisky, Terraño, Soriano, Ulanovsky, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Después Timerman también se va a ir de ahí y va a fundar el diario La Opinión, que, como ustedes saben, es uno de los diarios que más marcó la década del 70. Creo que hasta aquí ha sido la columna del Inspector Retrospectiva. Hoy una columna relativamente breve porque estamos algo agitados de tiempo, pero además porque tampoco hay mucho más para contar. La sinceridad del Inspector breve Retrospectiva. Breve y bueno, dos veces bueno. Exacto. Señores, nos estamos yendo. ¡Chao! Se va corriendo. Y ahí viene Alejandro, mirá, qué maravilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, muy bien. ¿Cómo te desdoblas? Sos la verdad que Peña se está revolviendo su tumba directamente. Ah, el extraño Peña. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren escuchar un tema o nos metemos en el balcón directo? Manejalo vos. Nos metemos en el balcón directamente, entonces. Qué bueno, porque te iba a decir, escuchemos un tema. Salimos un poquito a respirar afuera, el aire fresco de la montaña. En el día de hoy, el balcón viene con una banda californiana que se llama The 8080, que vendría a ser el 88. No es ese bondi que surca las calles porteñas, sino que es una banda, decía que es un cuarteto de indie rock de Los Ángeles, California. Está formada en 2003 por Kate Sletedal en guitarra y voz, Adam Marin en piano y teclados, Todd O'Keefe en bajo y Anthony Simiti en baterías. Algunas apostillas, me gusta mucho decir para apostillas y siempre que puedo lo digo. Adam y Kate se conocieron en la secundaria, compartían gustos musicales y se arrancaron. Su tema At Least It Was Here es la cortina de apertura de la serie Community, es lo que decíamos al principio del programa. La serie, el tema apertura es de esta banda de AT-AT. Bien, eso también hizo que de alguna manera tenga más trascendencia su trabajo, y muchos videojuegos y películas y otras series digamos tuvieron la idea de que de AT-AT también le pusiera música a sus productos. En 2011, atención, fueron la backing band, o sea, la banda soporte, no, vendría a ser como la banda de apoyo de Ray Davies, el líder de Kings, en su gira por Estados Unidos. ¿Cómo hicieron para ser la banda de apoyo? Hubo una... Ray Davies hizo como una especie de consulta de quien quería acompañarlo, le acerca unos temas. Y grabaron 12 temas a pedido de Kings, de Ray Davies, y le encantó. Le gustó tanto que se fue para Inglaterra y se lo llevó a ellos a tocar con él. O sea, se volvieron la banda de apoyo de Ray Davies, justo en un momento en el cual el líder de Kings estaba también como en un momento de resurgimiento, tocando en festivales, tocando en un montón de lados. La música de Kings se empezó a escuchar un poco más nuevamente, una música hermosa. Y fue el momento también en el que grabaron, en el que grabó See My Friends, que es un disco en el cual participa Metallica, Bruce Springsteen, tipos muy grosos, y la banda que lo acompaña es The AT-ATs. O sea, es un amor muy que bien. Perdurará muy bien, en el tiempo. Bien, además de con él, que bueno, a él lo acompañaban, ellos fueron banda soporte, abrieron shows para Imagine Pumpkins, B-52, que hay que decir que acaban de confirmar un show en Argentina. Sí. Sí, el 30 de septiembre van a estar tocando en el Estadio Luna Park. Y no creo que estén los AT-ATs tocando con ellos, pero bueno. Y otra banda que tocó con ellos es Flaming Lips. Bien, en marzo de este año filmaron una película como protagonistas. Son muy grosos esos tipos. Friends with Kids, que vendría a ser como amigos con hijos. Así que bueno, tienen 6 discos. El último se llama Fortune Teller. Y salió hace una semanita por el sello Island Records, uno de los más grosos que hay, la verdad. Engancharon con un sello grosso. Tienen 10 temas en los que despliegan esta mezcla de power pop, indie rock, que para mí componen su sonido. La suma, como ya es una costumbre en el balcón, es The Cure más Scissor Sisters. Epa. O sea, la oscuridad de los de Robert Smith y... el color, el brillo, el falsete de Jake Spears, que es el cantante de Scissor Sisters. ¿Esto lo dice Leo Ross? Lo dice, lo firmo y lo afirmo y lo confirmo bien. Y lo chequeo yo. Muy bien. Eduardo Fioravanti. Vamos con I Saw the Light That Day, que es el tema que elegí, es el tema que abre el disco. Esto es de 80s. Atención, porque está muy bueno. had it wrong. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, de primero por escalera, en esta tarde tan linda del mes de junio. Quiero aprovechar para saludar a mi hermana, ya que estamos en un programa tan familiar, tan atípico. Feliz cumple para Luji, claro. Que cumple sus primeros 30 junios. Y para la Pacheca, que también cumple años hoy. La Pacheca cumple hoy, sí. Y la voz que se escucha de fondo es la de Carmela diciendo feliz cumple Luji. Bueno, vamos a meternos ya en la segunda banda, ya en el último respiro, en el último recoveco de esta casa, edificio, departamento, que es primero por escalera, programa ómnibus de alguna manera. Estamos hablando de Un día perfecto para el pez banana, un nombre larguísimo, de esos nombres que les gusta poner a las bandas, nombres tan largos. Es un quinteto de indie pop de Córdoba, formado en 2009 por Lucila Escalante, familia de Lucila Escalante, no es familia, en voz, Juan Manuel Pairone en bajo, Santiago Álvarez Ruiz en batería, y los guitarristas Javier Rabinovich y Ignacio Javier Ruibal, decía entonces en guitarra. El nombre de la banda sale de un relato de Salinger, en la colección Nueve Cuentos de 1948. Me suena raro me suena raro hablar de indie pop en Córdoba. Como me desorienta, pero no, también hay acá indie pop. Sí, hay indie pop en toda Argentina, señor, por favor. En 2011 salió. Creo que no sé bien qué es, por eso. Ya vas a escuchar y te vas a dar cuenta de lo que es. Confío en vos. En 2011 salieron segundos en el Destino Rock, que fue un certamen federal de bandas organizado por YPF. Suba es su primer LP, salió por Ringo Discos, que es una discográfica allá de Córdoba. Fue grabado en Tanti, en las sierras de Córdoba, y una parte en Buenos Aires, producido por Mansa Esaín, que es el líder de Valle de Muñecas, otrora líder de Martes Menta. En una nota, este es el momento que le gusta mucho a Alejandro Giuffrí en general. Casetilla. Lucila, que es la cantante, en una nota lo dijo, a mí me gusta citar o casetillas o cosas que dicen las bandas. En este caso, Lucila, que es la cantante del grupo, habló así del disco. Es una invitación, un aviso conformado, un aviso por un grupo de canciones que describen paisajes, sonidos, expresiones, intenciones, lo cotidiano en el lenguaje de sus cinco creadores, guitarras, un bajo negro, una batería que persigue la canción y no se estabiliza en una base, y un conjunto de sonidos vocales, o una voz en varios estadios que personifican historias. Para mí subir es solo el comienzo. Para mí subir es solo el comienzo. Esa es la frase de esta declaración de Lucila Escalante, que es la cantante y la líder, de alguna forma, de esta agrupación, que es Un día perfecto para el pez banana. En Suba hay mucho pop, hay melodías apacibles y contemplativas, hay mucho trabajo instrumental. La suma para mí es Fouls más Rosal. Tienen un pulso similar, a estas dos bandas de alguna forma. Así que bueno, vamos a escuchar Los Reyes de la Ciudad. Parece muy bien. Esto es Un Día Perfecto para el Pez Banana. Volvemos, nos despedimos y hasta la semana que viene. Pero antes escuchemos. Pará. Antes escuchemos el tema. Bien, sí, digo. Sí, claro que sí. Bueno, y faltando un minuto para las 19 aquí en Buenos Aires, Congreso. Nosotros nos estamos despidiendo en Cíclope Radio con Primero por Escalera. Los dejamos en las manos de los chicos de Balón de Oro. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien acá. Con toda la información que ha pasado este fin de semana con el descenso de Independiente, hoy tuvimos el nuevo campeón porque Lanús no pudo vencer a Estudiantes en el partido que estaba suspendido, así que tenemos... Se viene cargadito el programa. Entonces. Viene un programa bastante cargadito, aparte tenemos una nota muy importante con un símbolo de Independiente, con un jugador histórico, ex capitán y campeón, con el Avión Ramiro, vamos a estar hablando, nada más y nada menos. Qué bien. ¿Qué pasó con el señor Molina? Se ausentó y está... Me dijeron que está preso. Epa, está demorado. Y con digamos. Todo esto, viste. No sé qué pasó. Con todo esto del descenso Independiente están cayendo pesos pesados. Ay, la pucha. Bueno, muchachos, nosotros nos estamos retirando. Esto ha sido Primero por Escalera 19. Estoy hoy con las S, no me las olvidé en casa. Primero por Escalera 19 horas. en toda la Argentina, la temperatura de 10 grados. Yo salgo directo a encontrarme con el frío. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, entonces, a partir de las 17. Gracias por estar ahí, como siempre, chicos. Que tengan un lindo fin de semana largo. Y ahí nos estamos viendo entonces la semana que viene. ¿Alguien más quiere saludar? Nadie más quiere saludar. Ay, no logramos que Carmela hable al micrófono. Nos vamos escuchando. Qué pena que Santiago. Carmela. La última oportunidad, Carmela. La última oportunidad. No, bueno, nos vamos chicos, escuchando. Chicos, lo dejamos con Valente de Los Piojos. Vamos. Murguita en esta jornada hermosa. Adiós. Buen programa.